Son las 12:13 y este jueves 5 de diciembre a partir de las 3 de la tarde se llevará a cabo el sexto encuentro de articulación feminista en Venezuela en el piso 1 de la Torre Phelps, ubicada entre las esquinas de Ibarras, Averoes, en la avenida Urdaneta de Caracas. Están todas invitadas. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. La Galería de Arte Nacional recibirá este viernes 6 de diciembre la tercera edición de la Noche de los Museos. Este evento tomará lugar en las salas expositivas y espacios abiertos a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. También este evento tendrá la temática de los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición, capítulo conservación. Asimismo, las y los asistentes podrán disfrutar de ponencias y conciertos de jazz, blues y electrónica. Además, demostraciones de arte, diseños, performance, danza, desfiles de modas y espacios para la gastronomía. Están todas y todos invitados a la tercera edición de la Noche de los Museos este viernes 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en la Galería de Arte Nacional ubicada en Bellas Artes. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y son las 12:15. Este sábado 7 de diciembre de 2019 se presentará en el hall principal de la Fundación CELAR la agrupación Con Venezuela a partir de las 3 de la tarde. Esta actividad se realizará en el marco de la exposición Sonidos Ancestrales en homenaje al musicólogo Oswaldo Lares. La exposición Sonidos Ancestrales resalta instrumentos musicales y diversos artículos de las culturas indígenas venezolanas que forman parte de la colección de Oswaldo Lares, disponible en la sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación CELAR. Pueden visitar este montaje hasta finales del mes de diciembre, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves 5 de diciembre, a través de su cuenta oficial en Twitter, señaló que el Congreso Internacional de Comunicadores y Comunicadoras ha sido un espacio hermoso para la construcción de un mundo mejor a favor de la verdad de nuestros pueblos. Sigamos comunicando y venciendo, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó la creación de la Universidad Internacional de la Comunicación con sede en Caracas, Venezuela. Eso es energía, claro, llega la luz. Y con la luz del sol digo que me parece tremenda idea. Tan es así que le pedí un estudio y una propuesta concreta al ministro, nuestro joven ministro del Poder Popular para las Universidades, César Trompi. Está aquí, párate, Trompi, para que te conozcan. Este muchacho, ministro del Poder Popular para las Universidades, le pedí una propuesta y me trajo una propuesta. Y puedo anunciar ante este Congreso Mundial de Comunicadores que voy a firmar el decreto para hoy mismo, 4 de diciembre, crear la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas, Venezuela, e integrar universidades y centros de estudios y creación a nivel de comunicación de toda América Latina, el Caribe y el mundo. Voy a firmar. ¡Aprobado! ¡Aprobado, pues! Podemos crear una universidad de verdad de carácter internacional. Yo ya pongo la sede. Tenemos una gran sede, una poderosa sede. Pongo la logística y pongo todo lo que sea necesario desde el punto de vista jurídico, logístico y financiero para que arranque muy pronto, apenas el primer trimestre, la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Y integremos todas las escuelas, academias, universidades, una universidad para la liberación, para la conciencia, para la defensa de la verdad, para la batalla mundial. Este anuncio lo realizó el presidente Maduro ayer miércoles 4 de diciembre durante la clausura del primer Congreso Internacional de Comunicaciones realizado en la capital caraqueña. Además, en el marco de esta actividad, el escritor argentino Atilio Borón denunció que solo 5 oligopolios producen el 85% de las noticias que consumen los pueblos del mundo. Son 5. Apenas 5 oligopolios mundiales. Piensen esto, estos 5 oligopolios mundiales producen el 85% de todas las noticias que se ven en todo el mundo. ¿Qué clase de democracia se puede construir cuando tenemos este grupo, no es cierto? Este monopolio de 5 grandes cadenas que son los que nos dicen qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por lo tanto, tenemos que salir al contraataque. ¿Cuál es la tarea de ellos? La tarea de ellos es, usando un símil con la guerra, las tareas de hablante, ¿no es cierto?, que hacen los bombardeos, ahí lo que hacen los americanos. Eso hace esa prensa, eso es lo que hacen los medios hegemónicos, producir una ruptura en nuestra tradición cultural, una brecha a través de la cual penetran entonces sus valores, sus intereses, sus normas, sus ideales de lo que es la democracia. Ya ha visto usted, presidente, cómo Mike Pompeo está ahora erigiéndose en filósofo, que dice qué es lo que es democracia y qué es lo que es no democracia en América Latina. Todo eso a través de los medios. Somos periodismo. Somos cultura. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, denuncia que los testaferros del diputado en desacato, Juan Guaidó, son cómplices de los robos de activos a Venezuela. Ya la cuenta de Juan Guaidó está por el orden de los 1.200 millones de dólares, que es de ustedes, los venezolanos, y que está en cuenta de un grupo de testaferros, entre eso la que es presidenta, o la que nombraba él presidenta de Cinco, el que es el señor Baikio, que está allá en los Estados Unidos tirándosela de embajador, y también el señor que es procurador que designó él para que liquidara a la empresa Cinco, que está en cuenta de un grupo de testaferros, entre eso la que es presidenta, o la que nombraba él presidenta de Cinco, el que es el señor Baikio, que está allá en los Estados Unidos tirándosela de embajador, y también el señor que es procurador que designó él para que liquidara a la empresa Cinco. Países del Alba. Son las 12:21 minutos. El movimiento Al Socialismo, MAS, convocó para este sábado 7 de diciembre a un ampliado nacional en Cochabamba, Bolivia, para definir a sus candidatos rumbo a las próximas elecciones generales. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Sí, efectivamente, este próximo sábado 7 de diciembre se llevará a cabo el ampliado nacional del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Cochabamba. Es el primer ampliado nacional después de la concreción del golpe de Estado aquí en Bolivia, que depuso al gobierno legítimo de Evo Morales. Allí se tratarán los temas de la coyuntura política nacional y también se discutirá de qué manera se llega o se trabaja hacia las elecciones nacionales del próximo año, que aún no han sido convocadas y que no se sabe exactamente la fecha en que se realizarán. Además, hay que decir que van a participar de este ampliado nacional organizaciones sociales y sindicales que han participado y han apoyado el proceso de cambio en Bolivia desde que comenzó en el año 2005, y también van a estar discutiendo entonces los eventuales o posibles candidatos de cara a una nueva elección. Hay mucho para discutir, además, porque también se da, como bien decías recién, en el marco de una persecución a los líderes del movimiento socialismo y a las figuras del gobierno boliviano o el gobierno depuesto de Bolivia. Esto es una situación que se sigue manteniendo ahora, que encuentra a muchísimos dirigentes del MAS, si no en la clandestinidad, por lo menos con muchísimas medidas de cuidado. Hay en este momento una discusión o un cuarto intermedio en la discusión de la ley de garantías que posibilite que se respeten las garantías constitucionales de los luchadores sociales y de los dirigentes políticos de este país, los que están vinculados con el movimiento socialismo, y en ese marco entonces se da este ampliado nacional que, repito, es el primero que se da después de la concreción del golpe de Estado. Está convocado entonces para el próximo sábado 7 de diciembre en la ciudad de Cochabamba. Cultura al día. Cultura al día.